que no te has muerto y al mirar aquel retrato no te has muerto. En tu rastro yo comprendo la maldad de tu querer, falsedad en tu mirar. No te has muerto. Amor es solo para perder, así es vida. Si tú quieres te perdono, pero deja de pegar. No te has muerto. Y como una magdalena, confiésate, aprende a amar. No te has muerto. Solo así te salvarás, pues yo como un chacal. No te has muerto. Seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre, y así yo sabré olvidar. Así.